Recuerdo hace muchos años, en épocas de juventud, en un extraño colectivo que nos traía, no sé desde qué extraño suburbio a Gleu, se hallaban dos hinchas de Doc Sur y Los Andes totalmente ebrios discutiendo acerca de cuestiones futbolísticas y quién tenía más y menos aguante. Nunca voy a olvidar que esa noche, en ese largo y sórdido viaje en colectivo, terminó con ambos hinchas haciendo el siguiente canto: olele, olala, al Doque y a Los Andes los une la amistad. En un fraternal y etílico abrazo, estos dos individuos culminaron esa noche de viajes cantando un aguante a ambos equipos. De eso se trata este abrazo que mandamos hacia el pueblo de Casa Grande, desde la ciudad de Gleu. FM Los Molinos 90.7 saluda a la radio Casa Abierta y le vamos a ir convidando musiquitas de nuestro lugar. Vamos a empezar con un grande, un ya emblemático músico de Gleu, el Gaucho Juan, con su proyecto Caña Tacuara y esta canción que forma parte del Ave Suena, un compilado de músicos locales. La canción se llama Martes Venus. Como un pájaro que se posa en tu ventana para darte una canción sin pedirte nada. Como el sol que ilumina tus mañanas. Como la lluvia que limpia pensamientos que ya no van más. Venir desaparecen todos mis pesares, y aunque los planetas digan que sos de Marte, a mí me das paz. En el silencio puedo encontrar esa voz que me habla de los tiempos que vendrán. Y solo quiero ser libre. Quiero amarte. Libre. Quiero sentir. Libre. Como los monos en los árboles. Libre. Quiero verte el sol. Para por